Drenaje profundo. ¿Alguien ha visto masturbarse a su poeta favorito? Espantapájaros. O de cómo odio a Oliverio Girondo. Espantapájaros, publicado en 1932, marca un nuevo rostro para la poesía de Girondo, hasta ese momento bien clavado en el fulgor de la apariencia y retozando entre los decorados de una realidad inmediata. Su desplazamiento era más bien horizontal, mundano. Aquí, en cambio, comienza a ver el sentido de la verticalidad. Se sitúa entre la tierra y el sueño. En el caligrama que antecede al texto, que es un callado homenaje a Apollinaire, ese ritmo está inequívocamente señalado. Rimbaud y Apollinaire eran los mayores ancestros que Girondo citaba. Doble viaje hacia la profundidad y hacia la culminación del espíritu. Yo no sé nada. Tú no sabes nada. Usted no sabe nada. Él no sabe nada. Ellos no saben nada. Ellas no saben nada. Ustedes no saben nada. Nosotros no sabemos nada. La desorientación de mi generación tiene su explicación en la dirección de nuestra educación, cuya idealización de la acción era sin discusión una mistificación en contradicción con nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Gutural, lo más guturalmente que se pueda. Creo que creo en lo que creo que no creo, y creo que no creo en lo que creo que creo. Cantar de las ranas. Y bajo las escaleras, las abajo. Escaleras arriba. Allí está, allá está, aquí no está, acá no está. Y bajo las escaleras arriba, y bajo las escaleras arriba. This way and that, the pendulum swings. Yes, there's plenty of time. Always turn left to kill. Does time stand still or hurtle on by? Let time unwind. Let all the clocks fall out. Let man's machines collapse and thrust. Face down in the dust. I'll kiss no other lips. A lifetime of nothing. Condemned without you. Trouble to fear. If the moon didn't rise, I wouldn't be upset. Who needs moonshine to cause tears to spill? Be so I'm

Girondo va dando tropezones, de cierta manera equivocamente, va disparando hacia todos lados y un poco a la manera de la novela total, va citando cosas por citarlas, pero también por despreciarlas, por amarlas, por hacerlas absurdas. Girondo parece ir jugando en el mundo de las cosas y de los sentimientos, aunque estos últimos a veces parezcan en su poética también cosas prescindibles, ufanas, absurdas en su estática humanidad. En Espantapájaros, los protagonistas ya no son las cosas, sino los mecanismos psíquicos, los instintos, las situaciones de omnipotencia, de agresividad, de sublimación, puestas todas en acción, en textos de un lenguaje expresionista, fáustico, en un clima del más riguroso humor poético. Abandoné las carambolas por el calambur, los madrigales por las mamboretas, los entreveros por los entretelones, los invertidos por los invertebrados. Dejé la sociabilidad a causa de los sociólogos, de los solistas, de los sodomitas, de los solitarios. No quise saber nada de los prostáticos. Preferí el sublimado a lo sublime, lo edificante a lo edificado. Mi repulsión hacia los parentescos me hizo eludir los padrinazgos, los padrenuestros. Conjuré las conjuraciones más concomitantes con las conjugaciones conyugales. Fui célibe, con el mismo amor propio con que hubiese sido paraguas. A pesar de mis predilecciones, tuve que distanciarme de los contrabandistas y de los contrabajos, pero intimé, en cambio, con la flagelación, con los flamencos. Lo irreductible me sedujo un instante. Creí con una buena fe de voluntario en la mineralogía y en los minotauros. ¿Por qué razón los mitos no repoblarían la aridez de nuestras circunvoluciones? Durante varios siglos, la felicidad, la fecundidad, la filosofía, la fortuna, ¿no se hospedaron en una piedra? Mi ineptitud llegó a confundir a un coronel con un termómetro. Renuncié a las sociedades de beneficencia, a los ejercicios respiratorios, a la franela. Aprendí de memoria el horario de los trenes que no tomaría nunca. Poco a poco me sedujeron el recato y el bacalao. No consentí ninguna concomitancia con la concupiscencia, con la constipación. Fui metodista, malabarista, monogamista. Amé las contradicciones, las contrariedades, los contrasentidos. Y caí en el gatismo con una violencia de gatillo. Gave me a smile. Profundo. Aunque está objetivada en situaciones concretas, expresada en imágenes significativas, la temática parecería querer ejemplarizar, por lo definidos, algunos de los movimientos fundamentales de ese fondo oscuro y turbulento del yo. Por supuesto, no hay ningún designio en ello. Son solo contenidos latentes, pero que se imponen bajo su tejido de parábolas del absurdo, de esa especie de pequeños mitos que componen el libro. A una gran distancia de la producción lírica de su tiempo, con Espantapájaros se instala en las letras hispanoamericanas una gran obra de poesía en prosa, que desdeña el verso y se sostiene solo por su propia naturaleza poética, como libertad de espíritu, como magia y riqueza conceptual. Decir que Girondo es absurdo o kafkiano es tan solo un lugar común, producto de la moda. Varias modas le han sucedido, la más reciente a partir de la película de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, que ventajosamente echó mano de algunos textos de Girondo para ejemplificar una vida bohemia, aletargada, un tanto liberalosa a lo infantil, que no mucho tiene que ver con el espíritu de la poesía de Girondo. I don't think I can take it one more night. Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla. Amor al portador, amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón de piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos, lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreando de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso.

drenaje profundo. Ramón Gómez de la Serna tenía una opinión aplastante sobre espantapájaros. En este libro admirable, del que no ha hablado un solo crítico de las grandes publicaciones y al que la envidia ha evitado toda alusión, está la enjundia del talento irrespetuoso que es lo mejor del argentino. En Espantapájaros, todas son invenciones de porvenir, y lo inventado en este libro no tiene un nombre. ¿Quién ha podido superar sus imágenes? Nadie. Es uno de los pocos libros que no recomendaré para los colegios, pero que ayuda a vivir. Girondo asume la posición de beodo agresivo, de luchador, de gandalla y, sin duda, de perplejo. Como todas las grandes manifestaciones de la literatura atiborrada, surreal o, concedamos, absurda, la poética de Girondo viene más de la confusión que de una comprensión del mundo. Este absurdo, si se quiere, surge del no sentido de una realidad de esencia impenetrable, el escándalo de una conciencia instalada en una naturaleza opresora y sin solución, absurdo de nacer y absurdo de morir. La más alta poesía siempre ha enfrentado al ser con el espectáculo de su condición y surge incluso como el más alto desafío hacia el vertiginoso laberinto del universo, si es que en verdad el universo es un laberinto. Drenaje profundo. Hay días en que yo no soy más que una patada, únicamente una patada. Pasa una motocicleta, ¡gol!, en la ventana de un quinto piso. Se detiene una calva, allá va por el aire hasta ensartarse en algún pararrayos. Un automóvil frena al llegar a una esquina, instalado de una sola patada en alguna guardilla. Al traste con los frascos de las farmacias, con los artefactos de luz eléctrica, con los números de las puertas de calle. Cuando comienzo a dar patadas, es inútil que quiera contenerme. Necesito derrumbar las cornisas, los mingitorios, los tranvías. Necesito entrar a patadas en los escaparates y sacar a patadas todos los maniquíes a la calle. No logro tranquilizarme, estar contento, hasta que no destruyo las obras de salubridad, los edificios públicos. Nada me satisface tanto como hacer estallar de una patada los gasómetros y los arcos voltaicos. Preferiría morir antes que renunciar a que los faroles escriban una trayectoria de cohete y caigan patas arriba entre los brazos de los árboles. A patadas con el cuerpo de bomberos, con las flores artificiales, con el bicarbonato. A patadas con los depósitos de agua, con las mujeres preñadas, con los tubos de ensayo. Familias disueltas de una sola patada, cooperativas de consumo, fábricas de calzado, gente que no ha podido asegurarse, que ni siquiera tuvo tiempo de cambiarle el agua a las aceitunas, a los pececillos de color. Girondo llora, hace berrinche, lanza patadas, pero siempre lo hace con humor. Sin embargo, debemos recordar la risa patibularia citada por Baudelaire y recordar que cuando uno se siente más pequeño, absurdo, pendejo, no queda más que reír. Cuando uno se desdice del amor, no queda más que un tajo. ¿A quién no le gustaría llorar como Girondo? Llorar con esa intensidad para después cagarse de la risa. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las camillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos, a nado, de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando. Llorar como un cacuí, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. El soundtrack de esta ocasión incluyó a Nayeli Nesme, Cabezas de Cera, Anastasia, Tori Amos, Jane's Addiction, Peter Murphy, The Creatures y Gabriel Yare. Fue una producción de La Voladora. Voz, Daniel Iván.